cara. En la República Bolivariana de Venezuela hablamos con María Ángela Petrizo, integrante de Activistas por el Software Libre, venezolana, docente investigadora de la Universidad Venezolana Nacional de Turismo y del Centro Internacional Mirabla, que nos va a compartir su mirada sobre si existe alguna relación entre el software libre y los feminismos. Teniendo en cuenta el carácter político, antisistémico y contrahegemónico del software libre, le preguntamos a María Ángela, ¿es el software libre una herramienta para la emancipación? ¿O el software libre es como cualquier otro tipo de conocimiento? ¿Permite la liberación el software libre? Preguntarnos sobre si el software libre ayuda o permite avanzar un poco más en la emancipación de la mujer, pues yo diría que sí, como lo pudiera, digamos, como pudiera contribuir cualquier otro tipo de conocimiento en un área que a la mujer en cuestión le apasione. Porque finalmente la ventaja que tiene el software libre por encima de otros conocimientos es la posibilidad de acercarte a una forma de aprender, estudiar y modificar ese software o esa pieza de esa aplicación que, digamos, es una forma de aproximarse a ese conocimiento que no es común en otras disciplinas que también pudieran apasionar a una mujer. Pensemos, por ejemplo, en el área de medicina o en el área de farmacia, en el área de bioanálisis, pues de alguna manera las formas de acercarte a esos conocimientos pues suelen ser mucho más privativas, restrictivas, en el sentido de que solamente están mediadas por el proceso formal institucionalizado del aprendizaje a través de una universidad, por ejemplo, ¿no? Mientras que en el caso del software libre, pues las formas de aprendizaje es un aprendizaje entre pares y evidentemente entre esos pares pueden operar también la presencia de otras mujeres. Entonces, sí, efectivamente, una aproximación de las mujeres hacia el software libre puede ayudarlas a adquirir otras perspectivas de sí mismas y poder avanzar en la emancipación de cualquier elemento o cualquier proceso de dominación que esté en términos personales o en términos colectivos experimentando, ¿no? Y además tiene el añadido de que es un conocimiento que tiene una valía práctica importante, que además se reproduce y se mezcla con una rapidez bastante alta, bastante elevada, y que puede suponer la aplicación en términos prácticos, la generación de recursos financieros o de ingresos a una mujer, con lo cual pudiera avanzar también en lo que se puede entender como una emancipación en términos financieros también. Sabemos que existen diferencias básicas entre el software privativo y el software libre. Entre algunas de ellas podemos mencionar, por ejemplo, las libertades del software libre, que nos permiten usar, modificar, copiar y distribuir los programas, como también mejorarlos desde sus códigos fuentes para poder compartirlos. ¿Pero son solo estas cuatro libertades el software libre o existe algo más? ¿Nos podrías hablar de cómo circula el conocimiento en la comunidad del software libre? ¿El aprendizaje entre pares y la sororidad se relacionan? La cultura colaborativa que hay en torno a la producción de software, de alguna forma, como comentaba antes, supone un cambio también de la perspectiva de no solamente de la mujer, sino también de hombres y mujeres, con respecto a cómo se produce y cómo de alguna manera circula el conocimiento, ¿no? El software libre no es solamente las cuatro libertades. En algún escrito he mencionado que de alguna manera hay una necesidad de agregar esas cuatro libertades a algunos otros elementos, como el hecho de que se pueda favorecer la socialización de ese proceso. Porque este proceso, digamos, esta forma de imbricar o de alguna forma como de empaparse en el software ocurre por la acción de los pares. Es decir, el aprendizaje de software libre se puede hacer de manera individual, evidentemente, pero no se hace sin la presencia de un otro en otro momento del ciclo de generación o de distribución de ese conocimiento. Pero en el fondo la idea es que la aproximación al proceso de generación, estudio, acceso, modificación del software ocurre fundamentalmente porque hay un intercambio entre pares. Ese intercambio entre pares pudiera ser cercano a una cultura del apoyo, de la sororidad o del acompañamiento entre mujeres. Y ciertamente ese espacio en el que entre las mujeres nos apoyamos es bastante cercano al espacio o a la forma de comprender el aprendizaje en torno al software entre pares, ocurriendo entre pares. Claro, es una comparación un poco, vamos a decir, un poco burda, porque el acompañamiento entre pares, en el caso de software, debiera, y quisiera esto entrecomillarlo bastante, debiera ocurrir con independencia del sexo de la persona, es decir, debiera ocurrir con independencia que sean hombres o que sean mujeres. En la práctica vemos que no ocurre así, en la práctica vemos que todavía hay, de alguna manera, el traslado al ámbito digital de los pares, en términos de software, de diferencias que se evidencian por los roles de género en la vida cotidiana. Y las mujeres son tratadas de una forma, o somos, perdón, tratadas de una forma diferenciada en las comunidades de software. María Ángela, ¿el software libre es más seguro, más confiable? Desde el punto de vista de la información que allí se encuentra, ¿podemos disponer de ella? Abre tu corazón y tu mente. Creo que hay una idea o una concepción que quizás sería interesante que revisáramos, de que el software libre, por ser libre o digamos por cumplir las cuatro libertades, ya de por sí es mejor, lo que no estoy muy segura si para todos queda claro que debiéramos quizás abstraerlo de un componente moral. La tecnología en sí mismo, cualquier tecnología, y de eso no escapa el software libre, no es buena per se con independencia del uso. Es decir, el uso es algo que tiene peso y que efectivamente puede afectar nuestra comprensión de la bondad o no de la tecnología. Hago este preámbulo porque de alguna manera nos es mucho más sencillo pensar en contraposición de valores, es decir, algo es bueno y otra cosa por contraposición es malo, el software privativo es malo y en contraposición el software libre es bueno. Y además solemos o podemos estar ubicando en las razones equivocadas las bondades o maldades, por llamarlo de alguna manera, de cada uno de estos elementos. Es decir, lo que hace mal, o digamos lo que no me gustaría referirme más en términos de maldad y bondad, pero lo que hace negativo al software privativo o lo que lo hace contrario a nuestros intereses sociales es precisamente el hecho de que la información sobre lo que ocurre, sobre lo que hay allí, no está disponible y por tanto no es posible aprender con base en él. Lo que hace que el software libre, por contraria, sea algo muy útil para nosotros en términos sociales es que precisamente por estar disponible toda la información acerca de cómo se produjo, qué se utilizó, cuáles fueron los procesos que se generaron, cuáles fueron los problemas que se generaron durante su producción, se generan unas dinámicas de aprendizaje que son realmente muy, muy beneficiosas para la sociedad. En el tema de que sea manipulable o no manipulable, tendríamos que examinar en qué términos estamos entendiendo. Si estamos hablando de manipulación política de cara a la galería, como quien dice, es decir, de cara a nuestros espectadores o los usuarios de esa aplicación, o estamos hablando de software que pueda ser diseñado exclusivamente para afectar la percepción política de las personas sobre determinados hechos o determinados actores. Definitivamente, tener fines mercantiles y ser utilizado para manipulación política puede ocurrir tanto en software libre como en software privativo. Lo que sí es cierto es que en el caso del software libre puede generarse una matriz de aprendizaje en torno a eso que permita revertirlo, mientras que en el caso del software privativo, pues definitivamente no se puede. Desde Activistas por el Software Libre interactúan con otras organizaciones de mujeres feministas de Venezuela, como Tinta Violeta, Falda Cerre, entre otras. Sabemos del traslado al mundo virtual de distintas violencias que se presentan en el plano físico. En las redes sociales digitales, las mujeres están doblemente expuestas a estas y otras violencias. ¿Qué nos puedes decir con relación a los talleres de ciberseguridad, usurpación de la identidad que ustedes realizan? ¿Qué consejos nos puedes dar sobre el uso consciente de las redes sociales digitales? En estos talleres de ciberseguridad que nosotros, que nosotras presentamos, uno de los primeros ciberdelitos que mostramos, a los cuales estamos expuestas, evidentemente el taller está más orientado hacia las mujeres, pero no solamente las mujeres estamos expuestas a ello, es el tema de la usurpación de identidad. Y es bastante probable que quienes escuchan esto en este momento, pues también tengan referencias personales o de allegados a quienes les ha podido ocurrir lo mismo. En resumen, esta es una situación a la que estamos de alguna manera todas expuestas. Probablemente las mujeres estamos doblemente expuestas porque paradójicamente desde las redes sociales hay una incitación a que haya una divulgación más amplia, sin tener ningún tipo de control, de información, de imágenes, que probablemente hace unos años no se compartía. Y creo que tanto mujeres como personas disidentes sexuales estamos expuestas a, como decía antes, a varios tipos de violencia. Y de alguna forma el uso del software libre permite tomar un poco más control de nuestra información. Y creo que hacernos conscientes, no solamente si son personas disidentes sexuales o si somos mujeres, sino en general para todas las personas, hacerse consciente de cuál es la información que se está compartiendo, de cuánta información se está compartiendo, de cuán invasivos o cuán intrusivas son en el caso de las redes sociales. Las redes sociales, pero no solamente las redes sociales, las mismas aplicaciones que utilizamos en nuestro teléfono, con nuestra información, qué tan intrusivas son con nuestra información, creo que es añadir a nuestro quehacer social, digamos, un nivel de destreza mayor. De la cordillera andina venezolana volvemos a la Argentina para hablar con Matías De Marchi, miembro de la comunidad de Software Libre, para conocer la mirada de un varón y saber cuál es el rol de ellos ante la insurgencia de las mujeres y las disidencias en el ámbito del software libre. Adelante, Matías. Si bien el eje de esta conversación tiene que ver con el rol del feminismo y de las mujeres dentro del software libre, quiero introducir algo que me parece una problemática que quiero expresar, es el retroceso que tenemos en los valores éticos y políticos que el software libre vino a plantear en su surgimiento a principios de la década del 80. Es decir, cuando el software libre surgió a mediados de la década del 80, lo que planteaba era un amplio abanico de valores éticos y políticos que hablaban de horizontalismo, apoyo mutuo, cooperación, socialización del conocimiento, democracia plena, entre otras cosas, pero ha habido algo que es justamente lo que más me preocupa y son las desviaciones de las comunidades, que en un principio nacieron como entusiastas antisistema, se han ido desviando en lo ideológico y he visto en las comunidades un proceso de despolitización del software libre. Básicamente, cuando nos acercamos a las comunidades del software libre, nos encontramos con un ambiente que rechaza cualquier tipo de discusión política o planteos que cuestionen cierto sentido común ya implantado. Feministas, marxistas, anarquistas. Pero el sentido común implantado es el de un conservadurismo muy grande. Estas personas, por ejemplo, conciben el software libre como un tema de competencia, como si fuera desde una lógica liberal, cuando en realidad no debería ser ese el eje, en realidad debería ser la construcción de un movimiento, de una comunidad colaborativa, donde se fomentan los valores éticos de colaboración y horizontalismo, y de esta manera generar un cambio a nivel social. Ahora bien, además de estas desviaciones, la misma desviación lleva a que buena parte de los integrantes de esta comunidad por ahí puedan llegar a tener tendencias egocéntricas, como por ejemplo percibir el formar parte de una comunidad de software libre por ser una simple minoría de vanguardia, que lleva a que dentro de las discusiones de la comunidad, por ejemplo, no se acepten los proyectos de software libre que busquen llegar a las masas sin necesidad de tener conocimiento técnico. Hay sectores de la comunidad que, aunque nos parezca muy loco, estas cosas no les gusta porque tienen una suerte de capricho elitista. Todo esto lo quiero remarcar porque tiene que ver con el tema de la incursión del feminismo y las mujeres a la comunidad. Porque básicamente, con todo lo que expresé anteriormente, ya no imaginaremos cómo se dan las discusiones del feminismo ahí dentro. La verdad, están más allá de algunos grupos de mujeres independientes. La verdad que esas discusiones, yo personalmente, que como varón dentro de la comunidad, acá en Latinoamérica las veo muy poco, o no las veo casi. Así que se relaciona la despolitización con ese elitismo de vanguardia que, asociado con el conservadurismo político patriarcal, hace que las mujeres sean difícilmente incluidas dentro de las comunidades, porque el conservadurismo lleva el prejuicio de que, por ejemplo, las mujeres tienen roles de género y, por ende, es menos probable que, por ejemplo, una mujer tenga igual conocimiento técnico que un varón, por ejemplo. Entonces, eso hace que, por ejemplo, si bien las comunidades no le cierran las puertas de forma formal y legal a las mujeres, sí ocurren casos como, por ejemplo, mujeres que entran y se sienten incómodas porque aparecen varones queriéndole explicar las cosas, como asumiendo que su conocimiento técnico es naturalmente más básico, o bien que les empiecen a hablar de cosas como diseño o marketing, como asumiendo que las mujeres tienen ese rol dentro del desarrollo del software. Entonces, estas cosas personalmente me preocupan, porque mi pretensión es que se reviva ese software libre, que lo que buscaba era ser antisistémico y contrahegemónico. Un software libre que fomente la democracia directa. Entonces, ¿cómo esto puede no ser feminista? Esa es una pregunta que me hago. ¿Cómo un planteo político tan importante, tan antisistémico, tan contrahegemónico, tan cooperativo, tan horizontal, no puede ser feminista? Eso me parece un punto clave. Me parece a mí que el movimiento de software libre por el que tenemos que abogar es por un movimiento feminista, principalmente, que no genere ningún tipo de barrera, ya sea formal o cultural, ni de género, ni étnico, ni de ninguna manera. Entonces, yo considero que la tarea que tenemos que hacer para revivir este software libre es empezar a organizarnos y plantarnos en llevar esta discusión. No importa la táctica, no importa la estrategia, no importa si es confrontando directamente con esta hegemonía conservadora o armando un movimiento paralelo contrahegemónico, no importa. Pero yo creo que es esencial conformar un movimiento de software libre feminista, porque tenemos que deconstruirnos y terminar con esos prejuicios que hace que, por ejemplo, las mujeres o disidencias no puedan acercarse a estas comunidades. Cuando, al dejar de lado una parte de la comunidad que puede ser muy valiosa, entonces el software libre va a quedar siempre estancado a una minoría ideológica que, por su misma desviación, termina siendo útil a los intereses sistémicos, a los intereses capitalistas y patriarcales. Me preocupa la desviación y despolitización del lavado ideológico que se le hizo a este movimiento tan interesante que plantea la herramienta tecnológica como es la informática, el software, como herramienta de emancipación, como herramienta de empoderamiento, como herramienta de lucha, de cómo la sociedad puede progresar y por fuera de la hegemonía capitalista a través de otros modelos de producción que son posibles, podemos garantizarlo. Volvemos a la República Bolivariana de Venezuela con Mariángela Petrizo para saber si el software libre se ve atravesado por las dominaciones que vivimos en esta sociedad de clases y géneros, o si el software libre reproduce las desigualdades de esta sociedad heteronormativa. Esa es una pregunta que no se hace el software libre. Es decir, el software libre no se interpela por las dominaciones que nos atraviesan como individuos. Y de alguna forma creo que persiste la comprensión, desde mi punto de vista limitada, de que la tecnología es, con independencia, lo que ocurre a su alrededor. Entonces, hay un hecho que ocurre en el tema de las tecnologías de información y comunicación, y en particular del software libre, y es que finalmente es reflejo de una sociedad heteronormativa. Y siendo así, pues yo creo que será útil en el combate contra el heteropatriarcado en cuanto se entienda que el software libre no ocurre aislado del espacio en donde ocurre y de las dinámicas sociales que habitan a las personas que están en ese espacio, y que por tanto puede comprenderse vinculado a un elemento, si lo podemos llamar de esa manera, de un orden de abstracción superior, como por ejemplo el conocimiento libre. Y si nosotros preguntamos por el conocimiento libre, yo diría que el conocimiento libre es una gran casa donde caben muchas luchas. Si nosotros comprendemos que el software libre en sí mismo no es la respuesta para todo, sino que es parte de una respuesta a una pregunta mayor por el conocimiento, por cómo adquirimos el conocimiento, por qué hacemos por el conocimiento, cuáles son las cortapisas que ponemos al proceso en el cual nosotros nos tocamos con el conocimiento, y el conocimiento dejamos que entre en nosotros, por llamarlo así. Nosotros podemos entender que en tanto conocimiento libre, como una gran casa en donde caben muchas luchas, evidentemente una de las primeras luchas que nosotros debemos superar, resolver o atender al menos, es el hecho de no podernos entender como personas y como seres, como individuos, más allá de la heteronormatividad. En el contexto en el cual nosotros podamos avanzar a comprendernos como seres en los cuales estamos atravesados por la heteronormatividad, pero eso no es lo único que hay, y además no es lo único que debe haber, podremos utilizar, entre otras herramientas, el software libre para poderlo hacer objeto o, digamos, arma en nuestra lucha, o arma en la cual, aunque nosotros estemos cómodos o cómodas con la heteronormatividad, podamos apoyar a otras que no la están, porque evidentemente son una violencia hacia ellas. Entonces, digamos, para resumir, el software libre pudiera ayudar a vencer o a combatir el heteropatriarcado en el contexto en el cual se entienda que es parte de un objeto de orden superior que pregunta por el conocimiento. Y cuando se pueda preguntar por el conocimiento desde el software libre, se puede entender que el conocimiento del software libre y sobre el software libre está fundamentalmente heteronormado, pues se podrá entender cómo se puede utilizar como una herramienta para superarlo. Podríamos interpelar a la comunidad del software libre para poder entenderlo como una herramienta que es mucho más que la tecnología que lo conforma. Creo que una de las formas de interpelar a las distintas comunidades de software libre es poderles plantear de forma más clara lo que avanzaba yo antes, en el sentido de que el movimiento de software libre y las distintas comunidades que lo conforman están atravesadas por disidencias, por intersectorialidades, por espacios en los cuales las distintas personas que hacen vida en esos movimientos están a su vez también en otros espacios de lucha. Esto, digamos, puede de alguna manera resolverse con el hecho de, digamos, con la comprensión de los colectivos o las comunidades de software libre de que son algo más que colectivos para el desarrollo de tecnología. Algo que definitivamente no es muy, muy sencillo de resolver, en especial en este momento que asistimos a una proletarización digital aguda, en especial porque el espacio de desarrollo de aplicaciones está muy, digamos, muy mediado por la necesidad de desarrollar este tipo de conocimiento para adquirir recursos adicionales. En especial si estamos hablando de países de la región. No es para nadie un secreto que en muchos de nuestros países hay personas que, por ejemplo, desarrollan software o trabajan como desarrolladores o como desarrolladoras para software de terceros en unas relaciones que son totalmente asimétricas, que son totalmente, digamos, alegales, y sin embargo no les asiste el cuestionamiento a esas relaciones. Entonces quizás una de las primeras interpelaciones que habría que hacer hacia las distintas comunidades de software libre es que pudieran incorporar elementos políticos o elementos de biopolítica también incluso en su comprensión del software libre y poderlo entender como un contenido o digamos una herramienta que es mucho más que la tecnología que la conforma. Entonces quizás una de las primeras interpelaciones que debiera hacerse al ámbito del software libre es que así como ese proceso de deconstrucción en lo técnico está operando, también debe ocurrir un proceso de deconstrucción en lo político. Y ese proceso de construcción es entender que como todo desarrollo tecnológico, también el software libre es un elemento que conlleva y que contiene y que comporta una serie de relaciones políticas y relaciones de poder entre las personas que lo utilizan y entre las personas que se benefician de ese uso. Y esas relaciones de poder obviamente están totalmente atravesadas por todas las desigualdades que comporta el sistema. Ah, eso lo vamos a resolver con el desarrollo de una aplicación para el celular. Bueno, seguramente no lo vamos a resolver con eso. Pero sí nos vamos a aproximar a nuestros compañeros de movimiento, a nuestras compañeras de comunidad de una manera mucho más, vamos a ser mucho más comprensivas del otro, que es fundamentalmente uno de los primeros pasos que se requiere. Agradecemos a todos los que se quedaron con nosotros escuchando este material sonoro. Una producción para un trabajo de investigación de la especialización de comunicación social, periodismo y género de la Universidad Nacional de La Plata.